con la esperanza, coqueando y coqueando lo vas pasando. Pero un tierno amanecer y te está esperando, minero boliviano, cuando despiertes tendrás tu paga, coqueando y coqueando lo vas pasando. Chicha que chicha, chicha mala, otro ya duerme en tu trabaja, tu forma se gasta como una esperanza, coqueando y coqueando lo vas pasando. Voy subiendo a tu estatura, minero boliviano. Chicha que chicha, chicha mala, otro ya duerme, trabajas, tu forma se gasta como una esperanza, coqueando y coqueando lo vas pasando, coqueando y coqueando lo vas pasando, coqueando y coqueando.